¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you. Bueno, el sonido es Radio Acupé con la mejor música para usted. We'll be right back. Radio Acupé, con música fácil de escuchar.